¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en otro martes más de Disco Completo. Tal, lo prometido, el último jueves, para el día de hoy, un discazo, ¿eh? Tengo que agradecer a Jorgito Sikich, Cabezón Sikich, que me pidió que pusiera, que programara este disco para un martes como el de hoy. Un disco publicado ya hace un montonazo de tiempo, en el año 1992, hablamos de Secret Story, por el guitarrista estadounidense Pat Metheny, publicado por el sello Geffen Records el 1 de julio del año 92. Montonazo de tiempo, pero una obra absolutamente imperecedera, un disco increíble. La crítica coincide que es lo mejor que Pat haya podido concebir a lo largo de su extensísima carrera. Estamos hablando del considerado mejor guitarrista de jazz vivo de la actualidad, un hombre que ha sabido construir un imperio gigantesco con su ya disuelto Pat Metheny Group, con Lal Mays, Steve Roddy, Paul Huertico, Nana Vasconcelos, gente que ha participado en este disco como músicos invitados. Secret Story es un disco realmente increíble. Por ahí, en una nota publicada en el año 92, apenas publicado este disco, el mismo Pat hablaba de esta obra fenomenal como los mejores 20, los últimos 20 minutos del disco, como los mejores 20 minutos de música que he escrito jamás. La pregunta, ¿no?, que se hacía todo el mundo, ¿cómo pudo concebir Pat esta obra? Bueno, basada en el amor, es una obra que tiene sus orígenes en una historia de amor que el propio Pat tuvo por aquellas épocas. El hombre estaba tremendamente enamorado de una mujer, una chica brasileña, Yussi Nascimento, a quien conoció en un club de jazz, el Jazzmania de Río, por allá por aquellos tiempos. Bueno, parece que la chica no se bancó, ¿no?, los más de 300 conciertos a lo largo del mundo por año que tenía Pat por aquel momento, y rompió, ¿no?, rompió con el guitarrista. Esto generó una desazón tremenda en Pat, un bajón anímico tremendo, ¿no? Pero que gracias a ello el propio guitarrista compuso esta obra monumental, ¿no? Una obra concebida, como decíamos, tras una historia de amor malograda. Vamos a empezar a escuchar este disco. Antes te cuento un poquitito quiénes lo acompañan a Pat Metheny para este Secret Story. Que tengo que decir que el propio Pat había pensado y concebido esta obra para tocar él todos los instrumentos, como lo hizo con Orchestra. Pero bueno, de a poquito se fueron sumando, ¿no?, viejos conocidos de él, de su época por el Pat Metheny Group, que por aquel momento, año 92, todavía estaba vigente, ¿no?, que se disolvió en el año 2005. Hablamos de Danny Gottlieb en batería, Steve Roddy, el contrabajista, Armando Marsal, Naná Vasconcelos, Lal Mays, obviamente, que toca en apenas dos temas, Mark Ledford en las voces, Mark Ledford que reemplazó a Pedrito Aznar por aquellas épocas, y además la gran colaboración de la el London Orchestra, una orquesta sinfónica dirigida nada más y nada menos que el prestigioso director Jeremy Lubbock. Comencemos con los primeros cortes de Secret Story, Pat Metheny. ¶¶ Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, qué lindo lo que estamos escuchando. Decíamos que esta obra había sido conseguida por el propio Pat tras una malograda historia de amor con una, creo que era modelo brasilera, Yussi Nascimento. Así se llama esta chica, Yussi Nascimento, que le partió el corazón a Pat luego de romper la relación tras argumentar no poder soportar, ¿no?, la separación de tantas semanas y tantos meses por año debido a la frondosísima agenda anual del guitarrista. 300 conciertos anuales alrededor del mundo fueron suficientes y fueron demasiado para la modelo, que rompió con la relación. Esto generó un corazón inundado por el lamento, por la melancolía, que produjo una obra fenomenal. Los últimos 20 minutos, siempre decimos esto, ¿no? Cada vez que mencionamos este disco, los últimos 20 minutos de este disco tienen un vuelo realmente increíble, un vuelo fenomenal. Arranca por allá con Always and Forever, en el octavo corte, acompañado por la fenomenal figura y armónica del recientemente desaparecido Toots Thielemans, que escucháramos este mismo tema cuando le dedicáramos un pequeñísimo homenaje al fenomenal Toots, fallecido hace poquitos días, a los 94 años de edad. See the World, As a Flower Blossom, un tema muy cortito, Antonia, y el fenomenal The Truth Will Always Be, un tema impresionante que fue el ganador del Grammy al mejor tema por aquellos años, ¿no? Un tema realmente fenomenal que recomiendo muchísimo llegar hasta esta altura del disco para poder escuchar los acordes de este tema. Después le siguen dos temas muy cortitos, así termina este disco. 14 temas, un disco realmente increíble. Sigamos escuchando los últimos acordes de este fenomenal disco, Secret Story, Pat Messini, publicado el 1 de julio del año 1992. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Re lindo. Siempre uno está un poquito más atento a los nuevos discos, a las cosas más o menos nuevas, a los nuevos lanzamientos, tanto de el propio Pat como los grandes consagrados, ¿no? Para poder dedicarle su espacio en este martes de disco completo. Pero viene muy bien cada tanto desempolvar la discoteca y sacar, como en este caso, este disco publicado en el año 92, un disco imperecedero, ¿no? Uno lo escucha una y mil veces y no se cansa. Tiene un aire, para aquellos que no conocen la trayectoria de Pat, tiene un aire así muy, muy, muy similar, sobre todo en la parte central del disco, a lo que él produjo con el Pat Metheny Group. Un Pat Metheny Group que arrancó por allá por 78, 79 y se disolvió en el año 2005. Así que algunos temitas tienen ese aire, ese componente muy Pat Metheny, pero después hay otros que tienen un vuelo realmente increíble. Todo el disco está concebido así como una obra, aunque uno puede tomar, ¿no?, temas así saltaditos, como por ejemplo el que escuchábamos la otra semana cuando le dedicáramos aquellos momentitos de recuerdo y homenaje al desaparecido Dude Zillmans con el Always and Forever, un tema bellísimo. Y el mencionado como gran tema que arranca con Antonia, el tema decimoprimero, pues para retomar esa fuerza y ese aire tan desgarrador que tiene este The Truth Will Always Be. Realmente un creyendo impresionante. Este tema es bellísimo. Como decíamos hace un momentito en el entredisco, a mitad del disco cuando hacíamos ese pequeño cortecito, un tema que obtuvo el Grammy a la mejor composición. Bueno, ¿quiénes acompañaron a Pat? Charlie Hayden, Steve Brody en contrabajo, el genial Charlie, ¿no? Cuando no. Pat tocando guitarras acústicas, además de el piano por ahí en algún momento también, electrónicos, percusión también. La orquesta de London Orchestra, dirigida por Jeremy Lavab, un prestigioso director, junto a una gran orquesta de London Orchestra. Armando Marsala, Navas Concelos, haciéndose cargo de la percusión. Percusión también a cargo de Pat, piano. Pat toca el piano en tres temas. Jill Goldstein con el piano y Lyle Mays en dos temas, su gran co-keeper y gran hacedor también de todo el prestigio que supieron construir junto al Pat Metheny Group. ¿Quién más? Bueno, los sintetizadores y la famosa sinclavier a cargo de Pat, y voces a cargo de Mark Ledford, como decíamos antes, quien reemplazara a nuestro Pedrito Aznar cuando este dejó el grupo por allá, por aquella época, creo, 91-92. Muy bien, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, Los esperamos ahorita nomás, el próximo jueves, en una misión más de Alrededor de Medianoche, y el próximo martes con otro disco para degustar de pe a pa, como se debe, ¿no? Bien completito. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes,